Ellos lo sentían. Ellos lo sentían, dos corazones y un enlace de sangre. Dos corazones desgarrados, sin desgarre. Ellos lo sabían, nadie más. Generaban un enlace de sustento y polar. La pasión se desbordaba. Era hombre y mujer en su tinta. Eran hombre y mujer en su sangre. La noche se volvía húmeda. El sentir se desbordaba. De cansancio desfallecían. De placer volvían a latir. El tiempo que habían estado juntos, algunos ya una vida, algunos otros, alguna noche de pasión. Ellos lo sentían, dos corazones y un enlace de sangre. Su instinto, su sentir lo presagió. Sus miradas se encontraban. Su color los delató. Los que se unían de por vida y su sangre por testigo. Los que se unían una noche, el placer y sus sentidos por lo mismo. Dos corazones desgarrados, sin desgarre. Ellos lo sabían, nadie más. La pasión se desbordaba. Eran hombre y mujer en su tinta. Eran hombre y mujer en su sangre. De Cavalier.